Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. El martes 22 de diciembre, Gendarmería desalojó el corte de dos carriles de la autopista Richeri en Ezeiza, donde los trabajadores exigían salarios adeudados y un salvataje para la empresa avícola. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que no se permitirán más cortes de ruta como método de protesta. FM La Tribu de Buenos Aires habló con el periodista especializado en trabajo, Jorge Duarte, quien explicó el origen del conflicto en Cresta Roja y analizó la velocidad con la que el macrismo aplicó el ajuste y la represión. Todo daba a entender que esto podía suceder. Lo que no sabíamos es cuál iba a ser la magnitud, ¿no? Si iba a ser un shock, si iba a ser de manera un poco más gradual. Pero bueno, parece que en los primeros 10 o 15 días quieren aprovechar la legitimidad que tienen con los votos y marcar un poco lo que va a ser el escenario futuro de estos próximos 4 años de gobierno de Cambiemos. Mira, Cresta Roja viene con problemas hace varios meses. La empresa es de Racic Hermanos. Hace un tiempo largo está con una crisis y está en convocatoria de acreedores. Los trabajadores están teniendo problemas para cobrar sistemáticamente y hubo un proceso de aletargamiento de la crisis, fundamentalmente por la campaña, donde el Estado Nacional y el Estado Provincial inyectó muchos recursos para evitar que estalle lo que está sucediendo en este momento. Y lo que está sucediendo es que la empresa en manos de los RACIT es inviable, lo que no creo que sea inviable la empresa en sí. Evidentemente se necesita de alguna ayuda estatal para poder conservar los empleos. Trabajan aproximadamente 5.000 personas de manera directa e indirecta en esta avícola, que es la segunda más grande a nivel nacional, y lo que está sucediendo en este instante es que se llegó a una situación de cuello de botella donde los trabajadores hace prácticamente 3 meses que no cobran sus salarios, se les adeudan las vacaciones del año anterior y están a punto de pasar la fiesta sin un peso para sus familias. Los empleados de Cresta Roja, que desde hace más de 5 meses reclaman el pago de salarios, fueron reprimidos por las fuerzas federales en la autopista Richeri. FM en Tránsito de Castelar, Buenos Aires, dialogó con Rubén Sobrero, dirigente gremial del ferrocarril Sarmiento, sobre las últimas medidas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri y su relación con lo sucedido en la empresa avícola. El plan que tiene el gobierno es enfriar la economía. Pues fíjate que todas las medidas que tomaron son claras. La eliminación de los exportadores de todos los impuestos que pagaban, tanto industriales como el campo. Hubo una devaluación muy grande que la sufrieron los laburantes. Dieron un bono a los compañeros que los compañeros que tienen planes sociales que equivale a 2 kilos de carne, porque 400 pesos... parece ridículo, pero hoy equivale a 2 kilos de carne. Y por otro lado también hay un tema que no es menor, que le hayan dado sin chistar a los grandes gremios el manejo de las obras sociales, que obviamente que les corresponde, pero visto en el marco que se están dando, es claro para lo que es. Y esta ley que quieren sacar, anti-piquete, anti-movilizaciones, evidentemente nosotros vemos que vamos hacia un momento donde la discusión no va a ser el salario, sino va a ser la estabilidad laboral, ¿no? Con las importaciones a $1 abierto que van a destruir el mercado interno y con compañeros en la calle que van a estar tratando de pelear por su estabilidad laboral, como hoy lo hacen con Cresta Roja, y Cresta Roja mostrando un poco el camino hacia dónde vamos. Lo de Cresta Roja no puede pasar así nomás, porque sería la punta del iceberg que después lleve con todo un plan económico que sabemos para dónde va. Cortar la calle es un derecho. Radio Sur 88.3 habló con el abogado Carlos Platkowski, quien afirmó que el corte de los trabajadores de Cresta Roja fue legal. El derecho de protesta, digamos, cuando había una causa de justificación, como por ejemplo una protesta social, un conflicto por despidos, como era el caso de LEARP, que es tal cual lo que está ocurriendo ahora en Cresta Roja, prevalece o es una causa de justificación para que no haya delito. Es decir, que no es delito cortar una ruta o una autopista o una calle cuando se hace en función de una protesta social. Con la presencia de representantes de los diferentes sectores involucrados y público presente, el día 22 de diciembre se realizó un programa especial y debate público sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Zoom de FM Alas del Bolsón. Integraron el panel Martín Costa, de AFCA, Bariloche; Walter Augelo, de Radio Nacional El Bolsón; Gabriela Butrich, de Comunicadoras Callejeras de El Bolsón; y Javier Ishikawa, de la Radio La Negra, Pueblo TV. Coordinó Rodrigo Tornero, por FM Alas. Somos una radio comunitaria, la cual no entramos dentro de la Ley de Medios Audiovisual, por una cuestión de que no cumplimos con varios requisitos que exige la ley. Entonces nos parece que hay que defender la ley, pero a la vez hay que debatirla y abrir el juego, y creo que es un buen momento como para que empezar a charlar de lo que significa y hacer definiciones de lo que son los medios populares, comunitarios y alternativos. Y está bueno también que se siga modificando, porque si la ley se va a acatar de pies a cabeza y resulta que entonces van a quedar un montón de radios comunitarias afuera, digamos, no está bueno. Entonces hay que seguir modificándola. Las leyes son demasiado importantes para dejarlas en manos de abogados. Hemos logrado armar una red y eso me parece que nos identifica y nos da proyección. Que está bueno no solamente no perder la memoria histórica de lo que era antes de la ley, sino la memoria reciente de conocer más esas experiencias concretas, ponerlas en contacto, que esa red de la que hablaba Analía hace un rato se materialice, digamos, en bueno, a ver qué aprendimos a partir de estas nuevas leyes, qué pudimos hacer en lo concreto y en lo cotidiano. La propiedad privada del propio medio, no hay un medio comunitario, tiene que haber una propiedad social, por eso una cooperativa, una asociación civil, también un gremio o una fundación, digamos, no hay una propiedad privada sobre el medio. Desde ese punto de vista, el Estado reconoce una persona jurídica sin fines de lucro. Que más allá de lo técnico y de todo esto que se hablaba, ¿no?, de lo laboral, hay que reconocer que los medios comunitarios de repente no son una asociación civil, no tienen quizás una personería jurídica, porque es gente que se juntó, gente de a pie, vecinos. Entonces, tiene que estar contemplado eso en la ley, de que se pueda reconocer que por más que esté en una situación informal o si se quiere irregular, existe y tiene su derecho a existir, porque si no, es como que se cae el espíritu de la ley. Porque si esos requisitos no pueden ser cumplidos por una radio de barrio, ya se está limitando su existencia. Y de alguna manera, si la única acción que puede tener el Estado ante esa situación informal es punitiva, digamos, no sirve. Y si es transformarlo en algo que no es la esencia de ese medio, tampoco sirve, porque ese medio se va a ver alterado. Y si, por ejemplo, un medio decide no tener publicidad, que eso debería ser una decisión de cada medio comunitario, y decide que no va a haber un puesto laboral, ¿no?, sino que vamos a ser todos iguales, o quizás nadie cobre por esto, también se tiene que respetar esa forma de existencia. La ley se puede mejorar, es perfectible, nosotros podemos mejorar, somos perfectibles como personas. Ahora, hay intereses muy, la verdad que me parece que son muy mezquinos, cerrados, inhumanos, que no ven más allá de su propio privilegio, que hoy están intentando avanzar en nuestra sociedad. Me parece que es muy importante estar atentos, juntos, para que eso no pase. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.